Sábado 20 de enero. Decían que no estaba en sus cabales. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. La historia se repite. Desde que Jesús vino a nuestra tierra hasta nuestros días, hay personas que se emocionan ante su palabra y su amor, y rendidos, están dispuestos a seguirle, e incluso a adorarle como Dios nuestro que es. Ya no saben vivir sin Jesús. Para mí la vida es Cristo. Pero también, desde el principio hasta nuestros días, hay personas que le rechazan y orillan, y no cuentan con él para nada. Sorprendentemente, en el Evangelio de hoy vemos que, entre estos segundos, hay miembros de su familia que querían alejarlo de la gente que estaba oyendo su predicación porque decían que no estaba en sus cabales. Es verdad que, posiblemente, la primera vez que oímos ciertas frases de Jesús como «Amad a vuestros enemigos», «El que gana pierde y el que pierde gana», «No se puede servir a Dios y al dinero», «Perdonad hasta 70 veces 7», «Lavaos los pies unos a otros como yo os los he lavado», «El que ama a su padre o a su madre más que a mí no puede ser discípulo mío». Pensamos que no estaba en sus cabales. Pero cuanto más nos adentramos en la vida, vemos que Jesús da en el clavo. Acierta y tiene toda la razón en todas sus palabras y frases. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Thank you.